Lecciones de la Biblia a continuación. En esta semana tendremos el privilegio de estudiar una vez más la palabra de Dios y seguiremos confirmando esa victoria sobre las fuerzas del mal. Victoria que se obtuvo en la cruz del Calvario. El sacrificio de Cristo Jesús hace posible esa victoria. Sobre todas las fuerzas que pueden oprimir al ser humano, Cristo ha sido declarado el vencedor. Y de eso estaremos estudiando algunos pasajes de las Escrituras que nos confirmarán que el escenario donde nosotros vivimos es un escenario para obtener la victoria. Es un hecho y existen los poderes del mal, pero han sido puestos bajo la sujeción de Cristo Jesús. Es pues por eso un escenario de victoria. Vayamos a la carta a los Efesios y leamos en algunos de los versículos del capítulo 1 qué logró Cristo para nosotros. ¿Cómo debemos entender esto en el contexto de la gran controversia en la cual vivimos? El apóstol Pablo dice a la iglesia que él desea que todos reciban la iluminación profunda para que todos puedan entender lo que Dios tiene para cada uno de sus hijos, los cristianos. Cristo es el vencedor en este conflicto. Él es quien está sentado a la diestra del Padre y todas las cosas están sometidas bajo sus pies. Y Él es la cabeza suprema de la iglesia. Cuando los cristianos entendemos esto, que es lo que Dios ha hecho en favor de nosotros y lo que Jesús obtuvo al morir en la cruz del Calvario, cuando nosotros somos iluminados por el poder de Dios y podemos entender esto, entonces tenemos la seguridad que aunque estamos en medio de una gran controversia y hay luchas, hay dificultades, podemos obtener la victoria en Cristo Jesús. Escucha cómo lo expresa el apóstol Pablo. Que Él alumbre los ojos de vuestro corazón, para que conozcáis la esperanza que fuisteis llamados, la riqueza de su gloriosa herencia, la incomparable grandeza de su poder hacia los que creemos y la fuerza eficaz de su potencia. Ese poder lo ejerció Dios en Cristo Jesús cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la diestra en los cielos. Cuando los cristianos tenemos esa certeza, entonces sabemos que podemos obtener la victoria en Cristo Jesús. La vida nuestra debe estar llena de esperanza. Debemos comprender los privilegios que tenemos como herederos de Dios y conocer ese poder que tiene la magnitud que levantó a Jesús de entre los muertos y que también nos puede dar ahora la victoria a nosotros. Este es el escenario. Es un mundo lleno de pecado, en medio de una controversia estamos, pero hay un vencedor y también nosotros podemos ser vencedores en Cristo Jesús. Su presencia está en nosotros y unidos a Él podemos ser más que vencedores. Él nos quiere dar esa victoria. Por Él fuimos llamados. Él no nos llamó para ser derrotados. Él nos llamó para que podamos ser vencedores y un día podamos estar con Él en el reino de los cielos. Como consecuencia de la crucifixión de Cristo y su resurrección, todo está sujeto a Él. Principados y potestades, todo lo puso Dios bajo sus pies. El escenario está preparado para que obtengamos la victoria sobre todo aquello que nos oprime. Estos versículos nos deben dar esperanza, nos deben dar fuerza. Dios ha obtenido la victoria y quiere concederla a cada uno de sus hijos. Tú y yo podemos ser vencedores en Cristo Jesús. Ya llegó No hay tiempo para esquivar el llamado insistente del Señor. Su armadura debes tomar y asirte de valor, porque el enemigo cual león rugiente está. Pero no temas, Jesús siempre estará. Solo clama a Él y la victoria te dará. Jesús es la victoria. Jesús es la victoria. Jesús es la victoria. Él es quien da la victoria. Jesús es la victoria. Jesús es la victoria. Jesús es la victoria. Él es quien da la victoria. Trata de no ver lo que no tienes que ver. Procura no pensar en lo que no tienes que pensar. Escucha, joven, con atención, cuál José tú debes ser. Y aun siendo bella la mujer, no cedió a la tentación. Aunque malos ratos él pasó, fue fiel a su Señor y con la victoria Jesús lo premió. Jesús es la victoria. Jesús es la victoria. Jesús es la victoria. Él es quien da la victoria. Jesús es la victoria. Jesús es la victoria. Jesús es la victoria. Quien da la victoria. Canta y alaba la gloria al Señor, por la victoria que tu vida dio. Y porque Él es quien da la victoria. Jesús es la victoria. Jesús es la victoria. Jesús es la victoria. Él es quien da la victoria. Jesús es la victoria, Jesús es la victoria, eres quien da la victoria.